Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. 8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, La Voz de Occidente. Muy buenos días, apreciables amigos. Un placer estar con ustedes nuevamente esta mañana para llevarles durante 60 minutos ahora el programa Remembranzas TGD. Hoy que estamos a jueves 17 de noviembre del año 2022. Nuestro cordial saludo para ustedes que nos sintonizan ya a través de la emisora de la familia para escuchar el programa Remembranzas TGD, que rápidamente lo vamos a iniciar así. Pues hemos escuchado con la participación de Sheni y de Daniel René, con esto que se llama El Amor. 8 de la mañana con 4 minutos en la emisora de la familia. Apreciables amigos, como todos los jueves a esta hora, a través de Radio TGD, la voz de Occidente, la emisora de la familia, presentamos el programa Remembranzas TGD. A partir de las 8 de la mañana y luego a las 9 de la mañana el programa Jueves Inolvidable de Boleros y a las 10 de la mañana Fantasía Navideña. Esta mañana, como todos los jueves, platicamos la vida artística de nuestros compositores, nuestros cantantes, conjuntos guatemaltecos, un programa muy nacional. Esta mañana, a través de la emisora de la familia, vamos a platicar datos muy importantes de un conjunto de marimba de aquí de la ciudad de Quetzaltenango que ustedes han escuchado en diferentes eventos y en diferentes acontecimientos también, como lo es la marimba Corazón de Hormigo, del recordado maestro José Guadalupe Díaz, marimbista que nació aquí en la ciudad de Quetzaltenango un 2 de diciembre de 1932. Don Lupe, como cariñosamente se le llamaba, era hijo de don José Guadalupe Díaz Alonso y también de doña María Cristina Díaz de Díaz. Su formación como estudiante la recibió en la Escuela Vicente R. Sánchez y en la Escuela de Artes para Varones Gabriel Arriola Porres. Ahí fue donde se inició y dio a conocer quién era y qué iba a ser el maestro José Guadalupe Díaz Díaz. De él vamos a platicar y de su marimba Corazón de Hormigo a través del programa Remembranzas TGD. Yeah. Bueno, hemos escuchado la participación de Fabiola con una canción muy bonita a través del programa Remembranzas TGD. Y naturalmente estamos platicando esta mañana, ya empezamos a platicar datos importantes de la marimba Corazón de Hormigo. Hemos escuchado con esta segunda canción que hemos incluido en el programa Remembranzas TGD la voz de Fabiola Rodas. Fabiola Rodas, que nos ha interpretado esta canción que en su título dice ¿Quién? ¿Quién eres tú? 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, pues hablando del maestro José Guadalupe Díaz, a temprana edad manifestó un gusto especial por la marimba, la música en marimba, por lo que en compañía de su hermano José Paulino Díaz y de sus amigos de aquella época, llegaron a formar un conjunto de aficionados que fue conocida coloquialmente como la marimba de los patojos, así se le llamaba a toda la gente, la marimba de los patojos, y que posteriormente tomó el nombre de marimba maya chamá. Yo recuerdo que los amigos de la tercera edad siempre hablaban de la marimba maya chamá, que de repente desapareció y que durante mucho tiempo llevó amenidad a fiestas de la sociedad quetzalteca de aquellos años. Sus maestros de marimba fueron los recordados maestros Francisco Obando, Guillermino Castañeda. Pues hablando de Guillermino Castañeda, les comento también que don Guillermino Castañeda sus últimos años los hizo en el Correo, trabajó aquí en Telégrafos. Él era primo de Jorge Ubico Castañeda. Cuando Ubico ya en los últimos años estaba en la presidencia, hizo que su primo Guillermino Castañeda formara su propio conjunto, ya que él también participó con los hermanos Hurtado, los hermanos Betancourt y otras marimbas de Guatemala. Fue muy amigo de los que integraron por primera vez también los Obando de la marimba Maderas de mi Tierra. Bueno, lo que les quiero contar es que Ubico hizo que don Guillermino formara su propio conjunto, su conjunto de marimba llamado Marimba Dalila. Y con la indumentaria del municipio de Almolonga, llegaron a la Unión Americana, a diferentes partes de los Estados Unidos, enviados por el gobierno de Ubico Castañeda para amenizar muchas reuniones, muchas fiestas allá en los Estados Unidos. Esto es lo que recuerdo de don Guillermino Castañeda, que también fue parte importante en la vida de don José Guadalupe Díaz, como también de don Luis y Manuel Hurtado, que compusieron los conjuntos de marimba, estos recordados maestros, y que ayudaron también a la marimba maya chamá. Viene a mi memoria a don Guillermino, porque como les vuelvo a repetir, él trabajó últimamente ya en Telégrafos, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, primo de Jorge Ubico y que fue enviado a la Unión Americana con su marimba Dalila, con la indumentaria del municipio de Almolonga, a amenizar, a dar conciertos en los Estados Unidos, enviados por el gobierno de Ubico. Vamos a seguir platicando del maestro José Guadalupe Díaz a través del programa Remembranzas TGD. Thank you. La marimba Corazón de Hormigo nos ha interpretado La Carreta del Ejote. Fíjense ustedes que también esto es historia. Muchos se conocieron, principalmente los amigos de la tercera edad, conocieron al Ejote. Era una persona que medía no sé cuánto de altura, porque yo les aseguro que era el más alto. Él sí era de la ciudad de Los Altos, que es Quetzaltenango. No, él era de, si no estoy mal, de San Carlos Hija. Él tenía una carreta que le llamaban Pénjamo. Ahí adelante de la carreta estaba el letrero Pénjamo, que se dedicaba a carrear cosas cuando en aquella época pues no se utilizaban los taxis como ahora. Él acarreaba cosas para el mercado, personas que salían de una casa para pasarse a otra, en la carreta se las llevaba, era el servicio que él tenía. Y claro, él dejó mucha historia, principalmente aquí en la octava avenida, parece que es cuando llovía bastante. Séptima avenida parece que es esta, donde está el atrasito del centro comercial municipal. Aquí estaba el mercado central, y cuando llovía se hacía una correntada, una gran avenida de agua. Entonces este personaje se encargaba de pasar a los pequeños, a las señoras, a los señores, de una calle a otra, cobrando 1 o 2 centavos por cada uno. Él dejó mucha historia. Este personaje era utilizado también por los choferes, los pilotos automovilistas. El día de San Cristóbal Totonicapán lo vestían de San Cristóbal y le ponían un niño en los brazos para salir en el desfile del día de los pilotos automovilistas. Como ha dejado mucha historia y hay mucho que contar de él, es por eso que la marimba Corazón de Hormigo graba La Carreta del Ejote. Bueno, pues estaba yo platicando de la marimba Maya Chamá, que durante mucho tiempo llevó amenidad a fiestas a la sociedad quetzalteca de aquellos años. Los maestros de la marimba de este conjunto fueron los recordados maestros Francisco Obando, Guillermino Castañeda, Luis y Manuel Hurtado. Don José Guadalupe Díaz fue integrante de la marimba del Centro Recreativo Casa Contenta del municipio de Panajachel, junto a los maestros Froilán y Leopoldo Roda Santizo, durante un periodo de tiempo que también fue integrante de la marimba ideal de aquí de Quetzaltenango, del recordado maestro Domingo Betancourt. Vamos a seguir platicando más adelante, y viene también la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Es el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, ven, ven, ven, mi amor, que quiero ser tu adoración. Ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí, cariño mío. Dime que sí, ven mi amorcito. No digas no, con las palmeras. Hemos escuchado la participación del trío Magisterio con esto que se llama Las Palmeras. Pues hablando de don José José Guadalupe Díaz, recordamos que fue integrante, como les decía, de la marimba del Centro Recreativo Casa Contenta del municipio de Panajachel, junto a los maestros Froilán y Leopoldo Rodas Santizo, que durante un periodo de tiempo también fue integrante de la marimba ideal, por invitación del recordado maestro Domingo Betancourt. Posteriormente fue invitado a integrar el recordado conjunto de la marimba de la colonia Doctor Roberto Molina, y al disolverse este grupo luchó por adquirir su propio instrumento, y fue así como fundó en 1972 la marimba Corazón de Hormigo. Vamos a seguir con ustedes a través del programa, a seguir platicando la historia de nuestros conjuntos, principalmente de nuestro instrumento nacional, la marimba. Y ahora continuamos cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Al oído si te quiero un poco, me abrazas y tus palabras son ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? Más tiempo de contarle que te siento lejos. Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille. Y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa. Y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. ¡Atacando la gran familia! pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz: tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. Yo te diré temblando la voz: el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. La gran familia interpretando ¿Qué pasará mañana? Es el título de esto que acabamos de escuchar con la participación de la gran familia cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos en la emisora de la familia, presentando Remembranzas TGD y platicando datos importantes de la marimba Corazón de Hormigo, que nace en 1972, hace 50 años. Conjunto que desde la fecha de su fundación ha sido parte importante de los acontecimientos más trascendentales en la ciudad de Quetzaltenango. La marimba Corazón de Hormigo ha participado en los festejos del sesquicentenario de la ciudad de Quetzaltenango, en el Salón de Exposiciones de la Feria Centroamericana de la Independencia. También actuó por 10 años y tuvo destacada actuación en la celebración del centenario de la mencionada feria. Las empresas más importantes de Quetzaltenango siempre contaron los servicios del conjunto con sus celebraciones de aniversario y de fin de año, así como para el lanzamiento de promociones, campañas y nuevos productos, como en el caso de Hilatura Centroamericana, Cervecería Nacional, Molino Excelsior, Fábrica El Cepelín, Mont Blanc y otras empresas más, donde ha participado la marimba Corazón de Hormigo, que en esta oportunidad pues la estamos recordando, la estamos mencionando en sus 50 años de fundación. Vamos a continuar con el programa cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos y complacemos con esto que dice así. Thank you. marimba Corazón de Hormigo nos ha interpretado En Cuilco Me Enamoré, es el título de esta bonita melodía que nos ha interpretado Marimba Corazón de Hormigo del maestro José Guadalupe Díaz, que estuvo al frente de su conjunto realizando giras por toda Guatemala, por el sur de México, y en 1999 realizó dos giras por los Estados Unidos, visitando las ciudades de Boston, así también de Massachusetts, Silver Spring, Maryland, Virginia y Washington. Mérida. Así también, en donde tuvo destacadas actuaciones, por ejemplo, en la sede de la Organización Panamericana de la Salud, Capitolio, Departamento de Estado, Banco Interamericano de Desarrollo, Librería del Congreso de los Estados Unidos y así, como en varias fiestas de las distintas comunidades guatemaltecas y también mexicanas, residentes en la Unión Americana, donde se han llevado la actuación de la marimba Corazón de Hormigo, del recordado maestro José Guadalupe Díaz, del cual estamos platicando esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Hemos ya escuchado una de sus grabaciones, como es La Carreta del Ejote, la otra En Cuilco Me Enamoré y tantas otras melodías que ha grabado y que ha servido también para poder amenizar en diferentes lugares bailables aquí en Quetzaltenango y también en Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Thank you. Hemos escuchado a Kaluga con esto que se llama Lejos de Ti. En este espacio, a través de la emisora de la familia Radio TGD, La Voz de Occidente, hemos estado platicando, estamos platicando, datos importantes de la marimba Corazón de Hormigo, de su fundador, del maestro José Guadalupe Díaz Díaz. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero también tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con ustedes. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. La rondalla quetzalteca nos ha interpretado esto que se llama Échame a mí la culpa. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues durante las giras que recibió importantes reconocimientos don José Guadalupe Díaz Díaz, recibió importantes reconocimientos de su destacada trayectoria y su lucha constante e incansable en el rescate de la difusión de la marimba con ese concepto original, es decir, sin el agregado de instrumentos de viento. Asimismo, la Gobernación Departamental de Quetzaltenango lo declaró embajador de la paz y la Municipalidad de Quetzaltenango le otorga reconocimiento por su labor artística y su retrato fue colocado al lado de otros marimbistas destacados en el Museo de la Marimba. También la Sociedad de Amigos de la Marimba de Huehuetenango le entregó un diploma de honor al mérito. Son de varios los reconocimientos que le otorgaron en vida al recordado maestro don Lupe Díaz, don Guadalupe Díaz, como cariñosamente se le llamaba, director de la marimba y fundador Corazón de Hormigo. Continuamos con el programa y claro, faltan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Pronunciar ese nombre sagrado y admirar toda esta tu grandeza. Lejos estoy de ti, tierra querida. En mis noches yo recuerdo tus paisajes y siempre sufro por estar ausente de mi Totonicapán querido, oh mi San Miguel. Tu nombre es consagrado y por eso he derramado toda esta mi devoción. Totonicapán, la tierra de las manzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan este vergel. Ay, qué triste vivir sin amarte. Quien pudiera contemplar tanta belleza, pronunciar ese nombre sagrado y admirar toda esta tu grandeza. Lejos estoy de ti, tierra querida. En mis noches yo recuerdo tus paisajes y siempre sufro por estar ausente de mi Totonicapán querido, oh mi San Miguel. Tu nombre sagrado y por eso he derramado toda esta mi devoción. Totonicapán, la tierra de las manzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan este vergel. El grupo Rana nos ha interpretado San Miguel Totonicapán. Esta mañana, a través del programa Remembranzas TGD, pues hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de la marimba Corazón de Hormigo y de don José Guadalupe Díaz, que también fue presidente de la Sociedad de Marimbistas Quetzaltecos, que tiene a su cargo la celebración en honor al Sagrado Corazón de Jesús, patrono de marimbista quetzalteco. El compositor de melodías de varios estilos, entre los que se destaca su son tradicional titulado Panchito, que se incluyó en la segunda producción discográfica de la marimba Corazón de Hormigo. Bueno, apreciables amigos de la emisora de la familia, esta mañana a través del programa Remembranzas TGD hemos tenido el gusto de platicar datos importantes. Hemos tenido el gusto de platicar datos importantes del maestro José Guadalupe Díaz, que nació aquí en Quetzaltenango un 2 de diciembre de 1932, hijo de don José Guadalupe Díaz Alonso y María Cristina Díaz de Díaz. Su formación como estudiante la recibió en la Escuela Vicente R. Sánchez y en la Escuela de Artes para Varones Gabriel Arriola Porres. Pues nos dejó datos importantes. Ahora el director de la Marimba Corazón de Hormigo, el profesor Freddy Díaz, a quien le agradecemos estos datos importantes que nos envió de la Marimba Corazón de Hormigo, que tiene una vida artística de 50 años, ha participado en varios lugares de la República de Guatemala como actuaciones en la Unión Americana. Su presidente, es decir, su principal director de la Marimba Corazón de Hormigo, el maestro, el profesor Freddy Díaz, a quien saludamos esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, y hemos tenido una remembranza también de la Marimba Corazón de Hormigo, que fue fundada en 1972 por el maestro José Guadalupe Díaz, que nos dejó en su partida al más allá datos importantes de su conjunto, de su historia, de sus melodías, y que parece que hace unos meses falleció don Lupe, como cariñosamente le llamamos. Vamos a despedir el programa Remembranzas TGD con la actuación de la marimba Corazón de Hormigo y este son que nos comentaban en la historia, un son que fue precisamente grabado en el último material discográfico que ha salido, y el son se llama Panchito. Mientras tanto, gracias por esa sintonía, apreciables amigos, los invitamos para el próximo jueves. Reciban el cordial saludo de la señor Cleo, que estuvo en la parte musical auxiliada por nuestro director Emerson de León. Cariñosamente le saluda Raúl Xicará Chávez. Si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices.